18 de enero. ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el Dr. Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888-0601 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando mindfulness. Cupo limitado. Música, información, entretenimiento. Frecuencia Tech 94.9, siempre contigo. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 16, ya quincena, la primera quincena del año. Faltan 52 más, otra vez regándola. Y cuando uno acuerde otra vez, feliz Navidad y próspero año nuevo y todas esas ondas, ¿verdad? No, si acabamos de acabar unas y terminamos unas, ¿verdad? Perdón la expresión aquí, muy de rancho, muy allá de Nogales, de ahí de Santa Catarina, que de allá era la bisabuela. Esta tarde, estimado Radio Escucha, vamos a platicarles de la profecía de Tlacomulco. Saben ustedes, este programa o este rollo se los conté cuando Enrique Peña Nieto andaba de candidato a la presidencia de la República. Y tiene que ver con una leyenda, una anécdota, que más o menos se justifica a otra, que la llaman la profecía de Tlacomulco. Tlacomulco es una ciudad, un pueblo del Estado de México. Y la importancia de que tiene es que de ahí salieron unos 6, 7 gobernadores. Pero según la profecía, dos de ellos iban a llegar a la presidencia de la República. Entonces, mientras se cumplía la profecía y demás. Me acuerdo que estábamos hace 6 años... o 7 años, porque ya ven que el PG acaba de entrar a tomar posesión como presidente de la República. Yo di clases en La Bastida, en la prepa de La Bastida, que estaba incorporada a la UDEM. Sería 94, 98, estuvo unos 3, 4 años por ahí. Y la que era directora ahí de la prepa de La Bastida, una monjita, muy bonita, ya grande, ya murió, la hermana Emelia Arcos del Mazo. Y la madre Meli, y la madre Melia. Y la madre Melia del Mazo, y se me ocurre preguntarle. Bueno, pues era de aquí, de Tlacomulco, estaba en México. Y le pregunto, oiga, ¿qué es de ustedes, de Alfredo del Mazo? Es mi primo, ¿lo conoces? No, pues sí, lo conoce uno de vista. De ahí a. O por televisión. Pero de ahí a tratar con ellos, pues no. Es mucha diferencia, ¿verdad? Y siendo pues uno de aquí, pues de pueblo y de rancho. Y esas son. Pues ligas mayores, ¿no? En la política mexicana, de manera que se ha consolidado una línea de poder impresionante. Entonces vamos a entrar un poquito a hablar de la historia nacional, de la política, de la conformación de los hilos de poder y estas ondas. Entonces, a raíz de que ahora el día 10 de enero falleció Alfredo del Mazo González, papá del que es ahorita gobernador del Estado de México, y a su vez hijo de otro gobernador del Estado de México, y que están emparentados por la línea de este Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo que hace 6 años, ahora lo que les iba a platicar, que decía, oiga, quiero hablar de este programa o de este proyecto. La hermana me empezó a platicar cómo se supone ellos llegaron al poder. Entonces a partir de ahí hice un rollito. Y luego del rollito, pues le dije al profe Jorge González Treviño, que era el entonces director aquí de Frecuencia Tech. Me dice, espérese, porque ahorita están las elecciones y no van a decir nada, y que se quede muy prudentemente. Ya cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, me dijo el maestro Jorge, ahora sí haga el programa que quería hacer del grupo Tlacomulco. Pues órale, lo hicimos. Subimos la información al blog que se llama desolaresyresolana.blogspot.mx, de ahí pueden encontrar. Son 316 artículos. cada uno más o menos correspondiente a los distintos programas que he hecho aquí de Frecuencia Tech. Porque le digo, hago el rollo y lo vengo y se los platico yo aquí a ustedes. Que por cierto, animado por la señora Artemisa, Monte Mayor, que grabe los programas y grabe los programas, entré www.archives.org, como de archivos, pero archives en inglés, archives, y abrí un podcast. Oiga, subí el programa que les hice la semana pasada. Entró gente a escucharlo. Hubo felicitaciones. Lo pude distribuir ahí por Facebook, por Twitter. Y subí también la liga en el blog. Ahorita lo están grabando. Si a alguien le gusta y lo quiere escuchar y demás. Casi nunca los había grabado. Tenía años. Sí, miren, me encontré un chorro de cassettes. De esos que grababa en Radio Dem en aquellos años. Me encontré como 7, 8. Y como eran de 90 minutos, a veces cabían muchos. Luego empecé, me acuerdo aquí, yo estuve una temporada aquí antes en Frecuencia T, como que del 2004, 2005 al 2006, 2007. Estuve 2 años. Yo estuve fuera 2 años y regresé otra vez a partir del 7, 8. Me acuerdo que les dije aquí al Willy o a Juan, pues ahí les va este disco, grábenlo. Y quería subirlos para que no se perdiera esa información de aquellos. O también ver cómo hacía los programas y cómo los hago ahora. O escucharlos, más bien escucharme. No los encontré. Por ahí deben de estar. Ahí en la biblioteca antoniana, en algún sitio. Pero entonces ahora se me ocurre precisamente hablarles de la profecía de Tlacomulco. Y bueno, en primera instancia recordarles que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del TEC de Monterrey. Le pueden hablar aquí al Willy, aunque ahorita se nos va a comer. Lo llega Juan Esparza. En el 83870665. Va de nuez, 83870665. Con un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar. Luego más o menos les digo ya la línea, porque también es un buen ejercicio de decir, vamos a acomodar y hablar de esto. Entonces ya están todos los programas. Es el centenario de la muerte de don Emiliano Zapata, de mi general Zapata, que por cierto estuve platicando el lunes en una conferencia con las señoras sembradoras de amistad, y había una de ellas de apellido Guajardo, al parecer nieta de Chuy Guajardo, que él fue el que le hizo la emboscada a mi general Zapata. Entonces él era de Candela, Coahuila. Entonces, pero ¿cuál es la relación? Y luego también con una familia muy influyente aquí de Monterrey. Hace mucho tiempo, unos 4 o 5 años, había una niña que tenía un programa antes del mío que se llamaba Fabiola Porte, algo así. Entonces la huerca a veces se quedaba conmigo y me apoyaba, a veces me hacía preguntas o no sé, como que creo que unos 4 o 5 programas me acompañó a hacer y estaba hablando de Zapata y les dije, pues Chuy Guajardo, oye, no, pues es el abuelito de mi novio, dijo la muchacha, pero salió muy natural. Y entonces cambiamos todo el tema y en lugar de Zapata hablamos de Chuy Guajardo. Y como pues a veces uno no sabe completamente, no, el siguiente programa ya hablamos de Chuy Guajardo. Y de ahí viene la idea o la famosa contribución nacional de que todo Nuevo León es traidores, porque la mayoría de las reacciones a las personas que han detenido esos movimientos históricos, revolucionarios o insurgentes y demás, pues, ¿qué creen ustedes que son de aquí de Monterrey? ¿O de Nuevo León o de la región? Chuy Guajardo no era de Nuevo León, era de Candela, Coahuila, pero sí lo fusilaron en 1920 aquí en Monterrey. Un día les hago un programa, cuando venga la historia de la muerte de mi general Zapata, que le acaban de declarar el año de Emiliano Zapata. Ah, no fue a Ananecuilco y estaba hasta un nieto. Ahí suceden dos cosas bien interesantes. Y me tocó a mí, allá en Cuernavaca o ahí en Amecameca, no me acuerdo dónde. No, ahí en la casa de ellos. Y estaba uno de los del Estado Mayor del Ejército Libertador del Sur, así bien pomposo, ¿verdad? Pero ustedes veían al viejito y era un campesino. Y el viejito decía que había estado a las órdenes de mi general Zapata. Entonces nos enseña una foto, dice, esta es la última foto de mi general Zapata, de Emiliano, así decía, de mi general Emiliano, no Emiliano, de mi general Emiliano Zapata. Dice, pues todos nos conocíamos aquí, estoy hablando de unos 15 años, el viejito ya de haber muerto, ya estaba ya muy ancianito, o sea, ya estaba muy avanzado. Pero sí, reserva de sus sus dolencias, chocheando, perdón la expresión, para allá vamos, para allá vamos. Pues el viejito sabía mucho. Me decía de la foto: todos los que estamos aquí nos reconocemos, excepto este mono, nunca supimos quién era. Entonces daba a entender que el viejito era así como, o la persona que estaba ahí, como que era la muerte, o era el emisario que había dicho: van a matar a Emiliano, van a meter a Emiliano. Pero resulta que Emiliano, viene una leyenda muy interesante, que no deja de ser leyenda, y es exactamente la misma situación que le atribuyen ni más ni menos que a Maximiliano de Habsburgo, de que Maximiliano no murió, que pudo escapar y llegó hasta Nicaragua, y que siempre andaba descalzo y se cambió de apellido, Justo Armas creo que se puso, y siempre lo relacionaban o comparaban que él era el Maximiliano de nosotros. Otros que no, que Maximiliano sí lo mataron ahí en el Cerro de las Tres Campanas. Pero la leyenda es similar a la de Zapata. Dicen que no, que se lo llevaron unos, como era muy, muy diestro para amansar y entrenar caballos, que se lo llevó un jeque árabe y que allá terminó. Otros que terminó o participó en la revolución española, en la década de los 30, ahí por la República. Otros que también estuvo a las órdenes de mi general César Augusto Sandino, en Nicaragua. Y luego también creo que es de Paco Ignacio Taibo, el que hizo hasta el guión para una película que acabo de ver y me acordé mucho de esto. A raíz de que como este es el año de Emiliano Zapata, pues vamos a encontrar mucho. Y es una figura muy, muy interesante. Para otros es una, no deja de ser, de que Chuy Guajardo, que estaba a las órdenes de Pablo González Garza, de la División del Noreste, de allá de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, que por cierto sus restos están aquí en la Explanada de los Héroes junto con Antonio Villarreal, que deben de sacarlos de ahí, hombre, porque es una rotonda de hombres ilustres, deben de llevarlos a otra parte, ¿no? Ahí hace mucha fiesta, mucho baile y mucho relajo. Ojalá pronto lo saquen. Hay 7 novoloneses ilustres ahí en la Explanada de los Héroes, por eso se llama así. Pero ni saben. Me da mucha tristeza que por eventos o cosas cívicas no les rinden los homenajes a la altura de la dignidad de estas personas que están ahí enterradas. Pero bueno, independientemente de eso, para muchas personas la estrategia que hizo Chuy Guajardo le ganó a la buena Zapata. Proto dice: no, era tan desconfiado que Zapata no fue, que mandó a otra persona que se le parecía. ¿Por qué? Porque tenía una verruga en el cachete, que Zapata había perdido los dedos de la mano pues en esa onda de andar montando caballos o tratando de ¿cómo se dice?, de lazarlos, que se le habían, pues sí, se había quedado sin uno o dos unos dedos. Entonces, que ese no tenía ni la verruga en el cachete o en la mejilla, ni siquiera, o también los dedos los tenía completos. Yo me tiene un problema, también déjenles, les cuento la anécdota. Estábamos en... y nos invitaron a dar una conferencia, te los voy a presumir, en La Habana, Cuba, chico, y de barbero ahí en la universidad. Les dije que yo era fan, dije, estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes, en la tierra de Fidel Castro y del Che Guevara, a quien yo comparo, y tengo mucho respeto, junto con los generales César Augusto Sandino de Nicaragua y Emiliano Zapata de México. No, me aplaudieron. Nada más que me llevaban, era parte de un hermanamiento de Santa Catarina con Holguín Cuba, y consiguieron que diera una plática en la universidad, dentro de esa. Entonces me llevaba gente de aquí del municipio de Santa Catarina. Ustedes saben que es gente que no es del PRI, es de otro partido, entonces saquen la conclusión. Entonces yo diciendo eso, no, cuando supo el alcalde que yo había dicho que era partidario, y lo soy, no pasa nada. Yo creo que ahorita la diversidad y el respeto es fundamental. Y así como respeta uno a Zapata, pues también a Conchello y a Carlos Castillo Peraza y a Manuel, Manuel Gómez Morín o José Vasconcelos. Y no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, ya le damos la cordial bienvenida a nuestro amigo Juan Esparza, que está en los controles. Como vamos a hablar de la profecía de Tlacomulco, les conseguí canciones de Oscar de Chava Flores. Entonces vamos a pedirle a nuestro amigo Juan Esparza, que ya está ahí, que ponga, esta se llama cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón. Póngale, Juan. Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito de triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho barro del gato se ha quejado cantando esta canción. Gato, para curar mi mal de amores dije soy Torres que no había sabor. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme los chiquillos. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi curbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un jaibol. Salió una vieja con cohetes, crema y bata y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero la endina se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no lato mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Miau. Ah, qué bonita canción acabamos de escuchar con el gran, creamos ahí, muchos municipios del Estado de México. Y recuerdo que fuimos un día ahí. Y pasa el tiempo y dice, papá, bueno, ¿cómo es posible de ese pueblillo, dice peor, pues haya salido gente muy importante? ¿Qué decir menospreciar? Yo creo que un pueblito y eso, gente ilustre, y todos en este sentido somos gente ilustre, no importando el lugar. Yo creo que la persona es importante, pero está muy relacionado a partir del lugar donde nace, crece y se desarrolla. En este caso, Atlacomulco, pues forma parte del Estado de México y el Estado de México es un lugar rico en historia, cultura y tradiciones. Yo creo que tiene muchas zonas arqueológicas y centros ceremoniales importantes. Teotihuacán está ahí. Fue cuna, sobre todo el Valle de Toluca, que literalmente viene de náhuatl, Toyocan, significa los que agachan la cabeza. Así les decían a los del Valle de Toluca, ¿eh? Y ahí también había otomís y matlacincas. Hay un centro ceremonial otomí, no me acuerdo ahorita, porque de esos. Hace mucho que no voy para el Estado de México, me gustaba mucho. Pero también es una zona riquísima en conventos y templos como San Agustín a Colman, Chalma. ¿Han ido a bailar a Chalma? Yo fui a bailar a Chalma también hace muchos años. Parte de la tradición era entrar a los centros ceremoniales prehispánica, era entrar bailando los centros. Entonces quitan una deidad que era Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el que tenemos aquí en la fachada de la rectoría del TEC de Monterrey. Se ha visto ese que está así como de negro, es este Tezcatlipoca, que era enemigo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Entonces era una deidad negra, el espejo humeante significa Tezcatlipoca. Y ahí había un adoratorio, un centro ceremonial a Tezcatlipoca. Y para entrar a saludar a Tezcatlipoca entraban bailando. Entonces lo que hacen los agustinos, quitan a Tezcatlipoca, ponen un Cristo negro y ahora entran bailando a Chalma. Por eso dicen, ni yendo a bailar a Chalma. También una tierra de tianguis, mercados, una rica variedad gastronómica y territorial. Los pulques, los gusanos y esas ondas, a mí no me gustan mucho. Pero durante el virreinato se formó la llamada Provincia de México. Y a partir de 1786 le llamaron la Intendencia de México, que estaba conformado no solo por la Ciudad de México, sino por los actuales estados de México: Querétaro, Guerrero, Morelos e Hidalgo. Entonces, alrededor del Distrito Federal o de la Ciudad de México, pues era un solo territorio. Y en 1824, todos esos estados se convirtieron en un estado libre y soberano que se separan o dejan aparte el Distrito Federal para que fuera única y exclusivamente la sede de los poderes nacionales. Pero como había mucha influencia del Estado de México, y además dicen que todas las revoluciones, todos los atentados, todas las broncas contra el presidente de la República salían de estos estados. Vean ustedes, desde 1810 hasta acá. Entonces, ¿saben lo que hacen? Le quitan al Estado de México territorio y a partir de ahí comienzan a crear una serie de estados como Y además tienen nombres de insurgentes todos ellos, Hidalgo, Guerrero y Morelos, y dejan solo el Estado de México. Uno de ellos, saben ustedes que casi paisano de nosotros, el primer gobernador del Estado de México fue Melchor Múzquiz, de aquí de Múzquiz, Coahuila, del Valle de Santa Rosa. Él fue gobernador del Estado de México de 1824 a 1826. Luego repitió en el cargo en 1830-1832. Todavía hay gente de Múzquiz en esos lugares. Y luego siguió Lorenzo de Zavala. Lorenzo Zavala era de Yucatán y era uno de los que andaban friegue y friegue con que cambiaran el modelo federal por uno centralista. No al revés. Fue el que se peleó cuando ponen el régimen centralista en lugar del federal. Y él se va a Texas, donde proclama o procura la independencia en 1836. Pero también Lorenzo Zavala fue gobernador de 1832 a 1833. Como les digo, Melchor Múzquiz era del Valle de Santa Rosa, en el actual Múzquiz, Coahuila. Y Lorenzo de Zavala, un liberal federalista de origen yucateco, que pasó a promover la independencia de República de Texas en 1836. Pero también este cuate con tintes separatistas proclama la separación de Yucatán. Por eso todavía se refieren como la República de Yucatán. Ahora, la capital del Estado de México es Toluca, pero no siempre fue Toluca, sino fue Texcoco. De 1824 a 1827, el gobernador despachaba desde Texcoco. Luego se llevaron la capital del Estado de México a San Agustín de las Cuevas, ese sí no sé dónde está. Y nunca lo he escuchado, ¿eh? Eso pasé 78-79, los veranos completos allá en Toluca. Entonces, dejen que les presumo, o también, primero conocí el Estado de México, el Estado de Nuevo León, porque si era vuelta y vuelta, y a papá le gustaba, y a mamá no se diga. Y además, muy buena comida, muy buenas carnitas ahí en los alrededores. Vendían unos dulces, nunca se me van a olvidar, unos limones con coco. Entonces era la cáscara, ya así como, pues no, hecha azúcar, no estaba bien rico, ¿para qué les hablo? Y además es mediodía. Decían que por muchos golpes de Estado, preferentemente del Estado de México, vieron separarlo. Ya, Juan, pues apenas estoy empezando el tema, Juan, lo van a regañar otra vez. La semana pasada le hablaron a Juan y lo regañaron. Ah, qué buena onda. No, les agradezco mucho su atención. Y qué bueno que nos defiendan aquí de esta gente ilustre como Juan Esparza. Estamos hablando que son cortes institucionales, no es onda de Juan, es onda institucional. Estamos involucrados de una u otra manera con la vida del tecnólogo. Pues le agradezco que nos preste esta media hora. Perdón, esta hora. No, media hora no. Toco madera. Después no la quita. Vamos a ver estos cortes y en un momento regresamos. Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio. Talento no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer, ella qué va a poder hacer, y no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Vive el rock regiomontano como nunca antes lo habías escuchado. Avanzada Sinfónica, presentando a Chetes, Pato Machete, El Gran Silencio, Clemente Castillo de Jumbo, Gil Cerezo de Kinky, Jonás y a la Sinfónica del Tec de Monterrey. 25 y 26 de enero, Auditorio Luis Elizondo. Boletos en Ticketmaster. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. en recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTech, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Damos la cordial bienvenida a Sebastián, que estaban en los controles. Sigan regañando a Juan Esparza, ya lo corrieron. No, no es cierto. Juan ahorita se va a comer. Pero sí está el joven Sebastián detrás de los controles. Está Juan ahí, no lo han corrido, ahí está, no van a pensar mal. Bueno, estamos hablando del Estado de México. Como les decía, muchos de los gobernadores o gente política ahí del Estado eran los que hacían siempre levantamientos y golpes de Estado del presidente de la República. Entonces, para quitarles el control y el poder al Estado de México, empezaron a crear tres estados. El Guerrero, que lo convierten en estado en 1847, Morelos en 1855, que por cierto, ahí del estado de Morelos es el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el Cuau, y de Hidalgo en 1862. Pero resulta que no obstante, el Estado de México, a pesar de que quedó reducido, cortito ahí, pues se hizo muy importante a lo largo del tiempo, de manera que se considera que ahí, en el grupo Tlacomulco, surgió la columna vertebral, el pilar del sistema político mexicano, que llaman precisamente el grupo Tlacomulco, y que debe su nombre a un municipio situado en la región noroeste, o sea, pegado rumbo a Querétaro. ¿Y qué creen ustedes? Que Tlacomulco en náhuatl significa lugar de los pozos de agua. Debe haber mucha agua ahí. Ahí nació don Isidro Fabela en 1882. ¿Quién era don Isidro Fabela? Un abogado y diplomático mexicano que comenzó su carrera política al amparo de Venustiano Carranza. De hecho, don Isidro Fabela se convirtió en canciller, lo que es ahorita secretario de Relaciones Exteriores. Pero también había un detalle. ¿Qué creen ustedes? Que con don Isidro Fabela, pues un poquito criticado. ¿Cómo se los puedo plantear para que no me vayan a regañar? Es decir, que pues este cuate, como que no le gustaban mucho a las muchachas. Así vamos a hablarlo bien. No le gustaban las muchachas y tenía predilección por los jóvenes. Se casó. En las memorias que he leído de él, la señora con la que se casó, muy bonita, por cierto, y no sé si tuvieron familia, pero la señora se quejaba de que, o se dio cuenta que el don Isidro Fabela se había casado nada más por conveniencia política, no porque realmente quisiera a la señora. Pero dicen que don Isidro Fabela tenía predilección por los muchachos, y entre ellos uno de ellos que llegó a ser presidente de la República. Y que de ahí se fueron, ni más ni menos que don Adolfo López Mateos y el otro Carlos Jan González. Nada más imagínense la fuerza que tuvo. Entonces, este grupo, sobre todo, llega a controlar el poder a partir de 1940, cuando Francisca Castro Montiel, una brujita, una persona que le hacía esas ondas, reunió un grupo de políticos con influencia regional, y les dijo que de ahí, de Tlacomulco, iban a salir seis gobernadores y un presidente de la República. Pero ahora van a decir, Oigan, pues el Grupo Tlacomulco ha dado dos presidentes. Entonces, ¿quién es el segundo presidente? López Mateos no nació en Tlacomulco. López Mateos es de Atizapán de Zaragoza, que por cierto ahí el TEC de Monterrey tiene un campus. Pero el otro sí nació en Tlacomulco, que es Enrique Peña Nieto. Y no obstante, de ahí han salido como gobernadores don Isidro Fabela Alfaro, entre 1942 y 45, después de la muerte del entonces gobernador Alfredo Zárate Albarrán, Alfredo del Mazo Vélez, de 1945 a 1951, Salvador Sánchez Colín, entre 1951 y 1957, este es el señor Salvador Sánchez Colín, un gran impulsor del campo mexicano. Tengo un amigo, no agraviando, el maestro, el ingeniero Rodolfo Garza González, que fue muy amigo de don Salvador Sánchez Colín. Le acabo de cuidar la edición de un libro y habla mucho de este don Salvador Sánchez Colín. Carlos Jan González, de 1969 a 1975. Pero Carlos Jan no, tampoco es de Tlacomulco. Carlos Jan de Santiago Tianguistengo. Se supone que él no pudo ser presidente de la República porque su papá era alemán y que llegó a Tlacomulco siendo profesor, jovencito, a buscar las raíces perdidas, se supone. Pero con tanta influencia y camaradería y comunicación que se hizo muy amigo de toda esta gente. Luego Alfredo del Mazo González, del 81 al 86, que es el que acaba de morir ahora, recientemente, él pudo ser presidente de la República. Era muy amigo de Miguel de la Madrid Hurtado. Y un día dijo que Miguel de la Madrid Hurtado, que Alfredo del Mazo era el hermano que nunca tuve. Entonces aquí el avispero político, todos se fueron a la cargada pues, apoyando a Alfredo del Mazo. Aquí en Nuevo León, tanto el gobernador como el secretario general de gobierno, pues entendieron mal la señal y Jorge Treviño apoyó mucho a Alfredo del Mazo y el secretario general de gobierno apoyó mucho a Manuel Bartlett, que iba como precandidato a la presidencia de la República. ¿Y quién quedó en lugar de Miguel de la Madrid? Pues Carlos Salinas de Gortari. Y entonces cuando llega Salinas de Gortari, híjole, pues recompuso otra vez el poder político regional, ¿verdad? Bueno, Arturo Montiel del 99 al 2005 y Enrique Peña Nieto del 2005 a 2011. Y luego ya Enrique Peña Nieto conoció a la gaviota y bla, bla, bla, ya lo conocen ustedes. Pero bueno, vamos a escuchar ahora una canción muy bonita, me encanta. Le agradezco a Juan que la haya conseguido de una plataforma que se llama El Bautizo de Cheto. Es de Chava Flores, pero es interpretada por Tintán. Y por eso la ponemos, porque vamos a unir a los dos genios, a Tintán con Chava Flores, en esta hermosísima canción que se llama El Bautizo de Cheto. Póngala. A este mundo Cheto de Camila Lagandú. La cigüeña lo envió completo con su baúl. Fue su papá Quirino y un señor que estaba allí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno. Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi. Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació. Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó. Tápate algo y salte pa' afuera que le tiembla la mollera y si le tiembles que hay temblor. Ay, nanita se está guardiando, con razón me está mojando. ¿Será el niño o seré yo? Ay, qué reprieto es escuincle. Opinaron periodistas que lo fueron a mirar. Cara de chingle. Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá. Ay, qué rechulo niño. Decían esas criticonas que no matan a fiscal. Es igualito a Lino. Ay, o que diga don Quirino, se parece a usted. Ni hablar. Camila Lagandul, arrugada delgado, trompudo y prieto, y con su ropón azul. ¡Ay, tu impropio! Hizo bolos panuncio con tamaño medallón, pero atrás imprimió un anuncio de las glorias de Colón. Ya me tenían a Cheto ahí en la pila bautismal. Con el agua se puso inquieto que le entiendan a... Os destápenle aquí el pechito. Ay, señor, no provecito, se nos puede hasta resfriar. Os destapen el bautizo. Si se muere, Dios lo quiso, pues al cabo tienen más. Ay, qué reprieto el Cheto. Cuando le hace que este prieto se merece una lipú. Yo creo que está tan prieto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya hace como un año que nos cortaron la luz. ¡Ah, vaya! ¡Ay, qué rechulo el Cheto! No me dieron mi boleto como le dieron a Juan. No se llama boleto. Es el bolo, don Cristeto. Pídale uno a Sebastián. Estamos de regreso. Acaba de reportarse José Solano y dice que cumple años. Muchas felicidades, José. Gracias por seguirnos aquí en este su programa La Ventana. No se olvide que estamos todos los miércoles de 12 a 1. Esta tarde. Ya, espero que, bueno, mucha vida y salud. Ya el resto usted lo consigue. Pero ya con esto ya fregamos, dijo aquel. Bueno, estamos hablando de Lupa Tlacomulco, la importancia que tiene como pilar en la política mexicana. En la década de los 40, 50, yo creo que también el artífice de todo el crecimiento hacia adentro fue don Antonio Ortiz Mena. Don Antonio Ortiz Mena se casa con una hermana de don Raúl Salinas Lozano, papá de don Carlos. Ellos andaban apoyando como candidato, estaban muy identificados con Adolfo López Mateos. Pero López Mateos posiblemente la regó en colocar como candidato a la presidencia, en lugar del que ellos andaban buscando, a don Gustavo Díaz Ordaz. Entonces el grupo cayó en desgracia. Y eso da o hace posible que, sobre todo, tanto don Antonio Ortiz Mena como don Raúl Salinas Lozano tuvieran mucha familiaridad, cercanía con don Carlos Jan González, que comienza a despuntar no solamente en la política, sino en la vida empresarial de México. Entonces, resulta que ellos, tanto Carlos Jan González y Adolfo López Mateos, que son del grupo Tlacomulco, pero no son de Tlacomulco, pues surgieron al amparo de don Isidro Fabela, ese que les menciono que fue canciller en tiempos de don Venustiano Carranza. Carlos Jan González era de Santiago Tianguistengo y dicen que él llegó a Tlacomulco supuestamente buscando la identidad paterna. No saben quién es, pero dicen que era de ahí. Otros que sí era hijo de alguien muy importante. No, es otro que su papá era alemán. Pero el caso es que no pudo llegar a la presidencia de la República. Tuvieron que pasar, ¿saben ustedes quién fue el primero? Que no importó esta ley, Vicente Fox Quesada. Acuérdense que era hijo de alemanes y de mamá española, algo así. Y ahora también debieron reformar la famosa ley Paco Ignacio Taibo, que establecía que no, los extranjeros no podían ocupar cargos importantes. A raíz también de que después de los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848 llegaron a establecer que posiblemente la próxima invasión norteamericana no se iba a generar desde el punto de vista militar, sino más bien desde el punto de vista social o familiar. ¿Cómo? Muy sencillo, iban a mandar a un gringuito que naciera en México, lo regresaban a Estados Unidos, allá se educaba, se formaba, agarraba redes de poder y demás, y podía llegar a México y controlarnos de una manera bastante fácil. Entonces le movieron ahí unos constituyentes y dijeron, no es posible. El que sea presidente tiene que ser mexicano hasta las cachas, de padres, abuelos y así hacia arriba. De cierta forma, bueno, unos 200, 300, 400 años. Yo tengo un tatarabuelo cubano, por ejemplo, de 1850 y tantos que llegó a Santa Catarina. Eso no me hace ser cubano, pero me hace querer mucho a Cuba, por ejemplo. Ya hemos platicado cómo Cuba tuvo mucha relación con el noreste mexicano. Pero ellos, a pesar de que fueron pieza fundamental y no eran del grupo Tlacomulco, pues sí, Carlos Jan González, digo, no pudo ser presidente de la República por ser hijo de extranjeros en tiempos cuando ellos no podían aspirar a ese cargo. Pero sí, don Adolfo López Mateos, que de ser secretario del Trabajo, lo lanzan a la presidencia de la República. Con una personalidad muy cautivadora. Dicen que tenía mucho pegue. Él apoyó siendo joven, siendo estudiante, al candidato a la presidencia de la República, don José Vasconcelos, quien una de esas llegaron y lo golpearon y le dieron una tranquiza. Dicen que cada rato estaba afectado, sobre todo pensaban que era un aneurisma, no hombre, tiene muchos. Y luego también el gran error que le atribuyen, de que en lugar de poner a otro candidato, creo que el bueno iba a ser don Antonio Ortiz Mena, y en lugar de ponerlo, pone a Gustavo Díaz Ordaz. Y de ahí viene la debacle política de López Mateos. Luego, el que pudo ser presidente de la República y no fue Del Mazo Vélez, quien buscó la presidencia en dos ocasiones, y en ambas tuvo que ceder, primero ante Adolfo Ruiz Cortines y luego con Gustavo Díaz Ordaz. Su hijo Alfredo también hizo el famoso madruguete cuando destaparon a Carlos Salinas de Gortari y dijo que el bueno era Sergio García Ramírez, entonces procurador general de la República. Y otro que pudo llegar a la presidencia de la República, pero muy controvertido por sus gestiones, acuérdense que se casó con una francesa y demás, Arturo Montiel, prefirió preparar el camino a su discípulo Enrique Peña Nieto ante supuestos malos manejos de la administración pública. Ahora, si toda esta gente llega a la presidencia o a la gobernatura del Estado de México, resulta que todo este asunto se debe a que querían quitar a unos hermanos Castillo, que eran los que controlaban la gobernatura del Estado de México. Y van con esta bruja y le dicen que cómo le hacen para quitar a los gobernadores. Y la bruja fue la que les dijo, van a ser 7 gobernadores de aquí, de los cuales 2 van a ser presidentes de la República. Entonces dicen que todavía falta uno. Otros dicen que la profecía se cumplió porque el primero fue López Mateos y el segundo Enrique Peña Nieto. Y ciertamente don Isidro Fabela fue decisivo para que López Mateos llegara a la dirección del Instituto Científico y Literario de Toluca. Luego se hizo senador por el Estado de México y luego secretario del Trabajo con Ruiz Cortines, quien lo destapó a la presidencia en 1958. Decía López Mateos que Ruiz Cortines, a quien le gustaba jugar mucho ajedrez y que era esencial, no, el dominó, que el dominó por la paciencia y la estrategia, era fundamental para la política. Todos los pasos tienen que ser rigurosamente pensados. Entonces no sabían quién iba a ser el bueno. En una etapa, en una época donde le llamaban que era el tapadismo y el tapado, y quién es el tapado y el tapado. Entonces, él daba muchas señales a varios secretarios y pues le daba cuerda a todos, ¿no? Entonces dicen que un día López Mateos va y le dice a Ruiz Cortines que le diga si él es el bueno o no. Dice, señor, vengo a hablar con usted. Si yo soy el bueno, pues dígame para echarle más ganas. Y si no soy el bueno, pues dígame también para apoyar al que usted va a elegir. Y dicen que Ruiz Cortines le dijo, si te digo que tú vas a hacer, te vas a chiflar y la vas a regar. Y si te digo que no eres tú, pues te vas a agüitar y también la vas a regar. Mejor te digo que quién sabe. Entonces dice López Mateos que la mejor enseñanza política en su vida fue esa. O sea, las cosas llegan a su tiempo. Yo creo que esa es la moraleja. Aguántate, ya Dios dirá. En algún momento las cosas se acomodan por su propio peso. Entonces él fue presidente de la República de 1958 a 1964. Luego, él tiene la disyuntiva hace 55 años, cuando debió elegir a su sucesor tras una lista de notables en donde estaba Alfredo Del Mazo Vélez, en ese entonces secretario de Recursos Hidráulicos de México, don Raúl Salinas Lozano, paisano nuestro aquí de Agualeguas, de Economía, don Antonio Ortiz Mena de Hacienda, que por cierto, como les digo, era cuñado de don Raúl Salinas Lozano, y Gustavo Díaz Ordaz de Gobernación. Pero algo pasó ahí. No explican o cuál fue la decisión o el cambio que orientó a López Mateos a que pusiera a Gustavo Díaz Ordaz. Y llegó a la presidencia. Que por cierto, hay otra también, una anécdota muy buena de Díaz Ordaz. Déjense la platico. Cuando andaba en campaña, fue a Tehuacán, Puebla, y pusieron, acuérdense, el agua mineral, Tehuacán, que pusieron una pancarta, una lona que decía Tehuacán con Díaz Ordaz. Y tenía un humor negro muy especial, así, el papá del 68, hijo de la fregada, nomás imagínense. Y cuando leyó Tehuacán con Díaz Ordaz, que dijo, esto debe saber a rayos, no les puse la palabrota, porque aquí Juan y Sebastián se me enojan. Entonces, entre ellos comienza la cercanía y a tejerse la familia o lazos familiares. Entre algunos de ellos, por ejemplo, Antonio Ortiz Mena se casó con la hermana de don Raúl, quien promovió a Roberto González Barrera. Ah, se conocen a don Roberto, el Maseco, aquí de Banorte, de Maseca, quien a su vez emparentó con los Hank cuando una hija suya se casó con uno de los Hank González. Y luego a la muerte de Carlos Madrazo, Hank González se quedó como mentor político de Roberto Madrazo Pintado, que fue candidato a la presidencia de la República en el 2006. Entonces dicen que Alfredo del Mazo, quien acaba de fallecer, y este Roberto Madrazo Pintado, el que perdió, ¿contra quién perdió Madrazo? Ah, pues contra Felipe Calderón Hinojosa. Dicen que a la muerte de Carlos Madrazo, que por cierto, el papá de Roberto era don Carlos Madrazo, fue el que se murió en un accidente aéreo aquí en la Sierra de San Miguel, en el Carmen, Nuevo León. Ahí dicen que traía una onda de renovar políticamente la estructura interna del Partido Revolucionario Institucional, que esto no le cayó muy bien en gracia a los que controlaban en ese entonces la política en México, y vinieron y provocaron. La otra, que el avión traía muchos centenarios, y que bueno, dicen que mucha raza ahí de los alrededores del Carmen y de San Nico y Escobedo hicieron de lana, pues dicen que encontraron las cajas. Creo que venían unos lingotes, unos centenarios a la sucursal del Banco de México aquí a Monterrey. Pero el caso es que ahí murió. Entonces, al quedar Roberto Madrazo Pintado sin papá, dicen que lo adoptó Hank González y que fue el que lo impulsó. Luego sus hijos también, uno de ellos quiso ser gobernador de Baja California y el otro también quiso ser gobernador del Estado de México, y ahí medio les han impedido un poquito, ¿no? Y es por la importancia que tiene don Carlos Hank González, no se diga. Por eso en el 2001 falleció don Carlos Hank González, quien supuestamente poco antes de morir habló con Arturo Montiel y le dijo que la herencia del Grupo Tlacomulco era cuidar la integridad del territorio del Estado de México, evitar que el agua se fuera a la Ciudad de México. Híjole, ahora es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque ahora no es agua, sino también además la gasolina que está fallando. No sé si está batallando Toluca con respecto al agua. Y además la unidad política del grupo, que la vimos. Cuando vi a todos los exgobernadores ahí en el féretro, la guardia de honor a Alfredo del Mazo, dije, esta es ahí la estructura. Posiblemente queda desechada la posición política, pero no es cierto. O sea, es gente que entreteje y además no solo mantiene la política, sino la economía nacional. Entonces, hay que estar siempre cuidados y conocer sobre todo por dónde se mueve toda esta gente. Luego, en la historia política del Estado de México, como les digo, hoy en día sobresalen varios grupos de poder. Hay un grupo gomista, que no eran Castillo, eran los Gómez a los que quitaron, que tuvieron el control del Estado de México entre 1920 y 1930, por ahí. Luego, no, sí, unos Gómez, Filiberto Gómez, que fue gobernador del 29 al 1933. Entonces, para quitarlos a ellos, es cuando van a ver a la brujita, esta señora Montiel, quien les dijo que iban a salir tantos gobernadores y dos presidentes de la República. Hay también otro grupo que tiene su epicentro en Toluca, es el grupo Toluca, de los Diablos Rojos de Toluca. A veces sale, papá vivía en Toluca con un matrimonio, don Daniel, no me acuerdo el apellido, y la señora mamá Esperanza, le decíamos mamá Pera. Oigan, le iban al Toluca, eran de la perra brava del Toluca. Y hacían un chorizo, ya Juan, pero si te falta. Oye, entonces a veces cuando juega al Toluca, como que sale el chorizo power, porque me acuerdo mucho de esta gente, yo estaba huerquillo, ¿verdad? Verano del 77 y 78. Después de 6 meses yo viví en Toluca, eso sí les digo. Entonces, creo que hablaban mucho del grupo Toluca y el grupo Toluca, en el cual estaba Mario Ramón Beteta, que fue gobernador de 1987 a 1989, Ignacio Pichardo Pagaza, del 89 al 93, Emilio Choaifet Chemor, que después fue gobernador, no, secretario de Gobernación, 1993 y 95, y por último, César Camacho Quirós, es el último del Grupo Toluca. Ahora, también dicen que el que controla ya el Estado de México ya no está ni en Toluca ni en Atlacomulco. Si están allá para el otro extremo del Estado de México, o sea, pegado hacia el otro lado allá, por Naucalpan y esos lugares. E incluso hasta ellos dicen que la existencia del Grupo Tlacomulco es un invento y que sus miembros no son tan amigos como parecen ser. Y así lo demuestra, por ejemplo, ha habido facturas y desgastes sufridos en su seno. Lo cierto es que ya van tres del Mazos en la gobernatura del Estado de México. Dicen que el primer trancazo fue cuando del Mazo quiso desviar la atención para evitar que el nombramiento cayera en Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari tuvo enfrentamiento directo con Emilio Choaifet Chemor. Luego también Enrique Peña Nieto debió elegir entre gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que es ahorita el muchacho que está ahí, es un güerillo, si lo han visto, y Erubiel Ávila, como candidato a la gobernatura del Estado de México. Pero como el Estado de México es un estado con un crecimiento y desarrollo económico muy importante y además posee un padrón electoral también de los más decisivos en México, pues dicen que Peña Nieto debió sacrificar a su primo, Alfredo del Mazo Maza, y poner a Erubiel Ávila, porque esta gente tenía mucha influencia, en especial por el lado de Texcoco, Cuautitlán y Ecatepec, y llegó a la presidencia. Entonces, ver esas personas ahí, todos, cuando el grupo de gobernadores le hacen la guardia de honor, ahí estuvo bien padre, ¿verdad? Porque fueron dos, tres grupos, y era como ver en esos personajes la política mexicana, o sea, estos ochenta y tantos años de poder del Partido Revolucionario Institucional, ya un minuto, Juan, ya llegó Sergio León Carabeo, entonces, ¿para qué me corre? No es cierto. Bueno, por eso dicen que la profecía, ya para acabar, se cumplió con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo ven? ¿Será cierto o no será cierto? Pero por lo pronto, esta ventana se cierra. La próxima semana a ver de qué les hablo. Sigan, por favor, ahí en la página Orgullo Norestense. Estamos hablando del sitio de Monterrey. Y este programa lo vamos a subir allá más tarde. ¿Y qué más? Pues bueno, aquí yo les agradezco mucho a Juan y a Sebastián. Que por cierto, Dios, que pasan aquí muchas muchachas y nos dicen adiós. Pues que regresarles saludo, no podemos. Yo les agradezco su atención. La ventana se cierra y nos escuchamos la próxima semana. Muy amables, hasta la próxima. Vámonos, Juan. Frecuencia Tech es